Pero bueno, antes de llegar a la presidencia de Perón, que fue el que acabó por primera vez en Argentina completamente con el flagelo de la deuda externa, vamos a seguir con esta relato, ya vamos a decir casi que patafísico, realmente es una cuestión de realismo mágico, de cómo a través de este primer préstamo de 1 millón de libras esterlinas con la Baring Brothers, de la que contábamos que apenitas sí llegó menos de la mitad y quedó casi todo en los bolsillos de las grandes clases altas y de los comerciantes inglesas. En realidad, lo cierto es que ya enseguida, 1824 había sido este préstamo de la Baring Brothers, en 1827 Rivadavia, así como inventó el sillón y la deuda externa argentina, apenas se fue de la presidencia, también inventó el default, porque los gobiernos que le siguieron dijeron, minga que le pagamos a la inglesa. Pero obviamente los ingleses se quedaron tranquilos, siguieron acumulando, tenían la deuda, seguían cobrando interés, total que me importa lo argentino, algún día le vamos a cobrar, total tenemos para cobrarle a los tailandeses o ir aquí, andá a saber qué tantos negociados tendrían en el mundo, hasta que llegó José Manuel de Rosas y mandó a un tal Moreno. Apellido. No sé si tenía algo que ver con Mariano Moreno o con el actual Moreno, sí, el secretario de Comercio. Uh-huh. Un apellido patricio muy importante, siempre involucrados ahí en un teje y maneje con la deuda. Moreno fue a la Baring Brothers y le dijeron, sí, flaquito, acá tenemos anotado, sí, Rivadavia 2 por 3 más 4. Sí, nos están debiendo en este momento 2 millones de libras esterlinas. Pero, ¿cómo? ¿No? Pedimos uno, alguito pagamos, los intereses, la comisión. No, lo que nos deben, 2 millones de libras. Y este Moreno, que sabía que Rosa no tenía un mango para pagar la deuda, bueno, dijo, vamos a hacer una cosa, renegociamos la deuda y además le ofrecemos este, mire, esta bicoca a ustedes, este, como intereses de la deuda, se pueden quedar con todo lo que es la producción de guano de las Islas Malvinas y el usufructo pesquero de toda la costa patagónica por 15 años. Demasiado gentiles para mi gusto. Y sí, es algo parecido en cualquier momento. Macri ya está, de hecho las garantías de este fondo a 100 años, habla de los recursos naturales de la Argentina, no es una idea nueva, como decíamos, el bono a 100 años, ni la garantía en recursos naturales. Bueno, así que hasta ahí volvimos a quedar empatados con lo inglés, pero para 1855 la deuda ya era, a pesar de todo el guano, a pesar de todos los pecaditos que se llevaron los ingleses, de 2.600.018 libras esterlinas. Entonces el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, dijo, no, che, mandemos otro de esto, este, como sería ahora el Mingo Cavallo, ¿viste? Moreno, gente... no, busquemos otro apellido ilustre. Escuche este apellido, Churchill, porque es realmente de realismo mágico, podría ser un cuento de García Márquez. Norberto de la Riestra. Era el banquero este especializado, amigote de los Baring Brothers, que fue a Londres y a discutir, a ver qué hacíamos con la deuda. Bueno, al final dijeron, está bien, se la vamos a recancelar. Y en eso llegó la generación del 80. Ay. Que no contento con dejar que los ingleses renegociaran la deuda todo el tiempo y cada vez estábamos más endeudados. Mitre, por un lado, porque todo esto que contamos en realidad era la deuda creada por Buenos Aires, porque todavía estamos en esta pelea entre unitarios y federales. Sí. Yo nunca entendí realmente quién ganó, si ahora en este momento somos unitarios o federales. Y quiénes eran realmente unitarios y quiénes eran realmente federales tampoco. Es una parte de la historia que realmente nunca entendí. Para otra columna. Lo cierto que Mitre, que fue el que quedó a cargo de todo el país, el primer presidente argentino, dijo, bueno, che, muchachos, ya que vamos a ser todos federales, la deuda de Buenos Aires es del país. Claro. Mitre nacionaliza la deuda y además le pide a los ingleses, che, ya que estamos y que nosotros somos opulentas y viste, esto de civilización o barbarie, ustedes lo conocen a Domingo Faustino, sí, vamos a matar a todos los indios, estamos con la conquista del desierto a full. Le vamos a poner los trenes, vamos a exportar, vamos a hacer full negocio. Mandame 2 millones y medio de libras. ¿Más? Más. Que era básicamente lo que le debíamos en inglés. O sea que ya estábamos en 5 palos de libra esterlina de deuda. Pero, casualidad, el 69% de las comisiones, de la deuda, digo, se fue en comisiones. Igual que la vez anterior, ya sabemos. Te prestan 1000, no, te llegan 500. O sea, iba plata y venía plata, iba plata y venía plata, pero lo que nos habían prestado el capital, digamos, seguía ahí como siempre. Seguía incrementándose, y lo peor de todo es que en el medio de este verso del desarrollo, una vez más, nos vendieron gato por liebre. Supuestamente este préstamo era para obras de infraestructura y solo el 20% se usó en tal cuestión. ¿Sabe para qué se usó todo el resto de la tarasca, Cherchik? Y me imagino en esto que estuvimos hablando hoy, para fortalecer, digamos, proyectos productivos, para ese tipo de cosas, ¿no? No, justamente para todo lo contrario. No. Porque usted sabe que a esa altura del mundo, donde Inglaterra era el gran imperio, el que la tenía todas reclaras, había un pequeño país en Latinoamérica, esta historia ya la contó muchas veces Galeano, sí. Paraguay. Paraguay. Era como la Ronca, era autónomo, era autogestivo. No solamente ellos manejaban toda su economía y no tenían deuda externa, sino que hasta tenían ferrocarriles que ellos mismos habían fabricado. Era un éxito de autogestión y un mal ejemplo, según los ingleses. Por lo que me viene contando, sí, a los ingleses no les debe haber gustado mucho. Y bueno, por eso los ingleses inventaron la famosa y cruenta guerra de la Triple Alianza que encabezó Mitre por la Argentina junto a Uruguay y Brasil. Los tres países dominados por la deuda externa de los ingleses, nos fuimos contra los propios paraguayos, le cagamos el proyecto autogestivo y todo con la plata que nos prestaron a nosotros. Para cuando terminó el siglo, en medio de una crisis internacional, estamos de vuelta al borde del default. Pero nuestro presidente Avellaneda... Ahora sí. Antes, anticipándose a Churchill, sangre, sudor y lágrimas, dijo que él iba a pagar la deuda externa sobre el hambre y la sed del pueblo argentino. Así que ahí nomás metió un ajuste de 20% de rebaja de los empleados estatales. ¿Le suena? Sí, me suena. Todavía no existía el FMI. No. Pero los ingleses, no se sabe cómo, lo convencieron a Avellaneda de hacer el primer... No sé si será, pero me parece que debe ser el primer recorte presupuestario para pagar la deuda externa. Gasto público, le dicen ahora. Exactamente. Y mientras tanto, a quien no sabe a quién mandó a negociar con la Baring Brothers. Ay, no, no me diga. El Norberto de la Riestra. Hay que investigar más de este personaje. Hay una estación de tren de ese tipo. ¿Por qué tenemos una estación de tren? Este. ¿Será que afanan mucho ahí? ¿Sabe cuánto debíamos cuando estábamos por cumplir el primer centenario de la Revolución de Mayo de 1904? ¿Te acuerdas que empezamos con 1 millón de libras esterlinas en 1924? Ya íbamos como 5, ¿no? Me dice usted, 2 y medio, 5. 78 millones de libras esterlinas. ¿Y el resto de dónde salió? Proyectos de desarrollo internacional. La generación del 80, la que nos hizo granera del mundo, ¿se acuerda, Cherchik? Sí. Bueno, todo eso se ve que lo pagamos con deuda externa. El billete quedó en los bolsillos de los grandes portadores. Después sabemos todo lo que pasó. Yrigoyen trató de emparejar los tantos, se llenó de anarquistas del país. Ahí vino la década infame, la crisis de Wall Street. Todos nos olvidamos de todos. Y como contábamos en la emisión anterior de esta columna de Economía Crítica, fue recién Domingo Perón el que se decidió a pagar de una vez por todas la deuda externa, como él mismo contaba al principio, porque le parecía que era un gesto de autonomía y que iba a enaltecer el trabajo de los argentinos. Duró poquito. En 1955 Perón era derrocado y el nuevo presidente de facto, Aramburu, volvía a entrar en el camino del endeudamiento, ingresando al FMI, el Banco Mundial y el Club de París, que era la parte de la deuda europea que todavía nos quedaba, y pidió 1.051 millones de dólares. ¿Sabe para qué? Me imagino que es para pagar intereses a esta altura. Para el desarrollo de la nación argentina. Ah, bien. Yo te daré, si quieres soñar, una carnita de crisantemos para que te cortes bien. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de estar contento?